tenía, escondía más de una relación. Qué bajón, ¿y sabes lo que me choca? Que yo estaba loco por ella y ella solo estaba loca. Si hubiese sido pasota, si hubiera dado la nota, si te hubiera tratado como si fueses idiota. Pero esta vez no, esta vez fui un señor. Tú no crees en el amor, te domina el calor. Emisión de gases tóxicos calientan el planeta. Y la misión de su escote calentarnos la bragueta. Menos mal que tengo estilo y una vida por delante. No tienes corazón.